fuerza. Agenda de Tequios. Bienvenidas a nuestra fuerza, a esta agenda de Tequios, que es un primer ejercicio radiofónico que servirá para difundir y vincular a las distintas prácticas colectivas, y pues estas se basan en principios sólidos como la solidaridad y el apoyo mutuo. Así es que pues están invitadas a generar pues un poco de información y vinculación. Este programa justo busca eso, visibilizar la fuerza de la autogestión que tenemos las comunidades y los grupos, así como en el campo y en la ciudad. Por lo que cada 15 días, más o menos, podrás escuchar algunas propuestas puntuales de participación abierta. Así como también podremos escuchar entrevistas a personas que participan de estos esfuerzos y la manera en la que se manejan algunas herramientas para el trabajo. Con estas nos referimos a las herramientas de organización horizontal y también a las técnicas para manejar nuestras herramientas más usadas en los tequios. Pues bienvenidas todas las personas que busquen colectivizar su voluntad y hacer mover su cuerpo y espíritu a favor de las comunidades en busca de la autonomía. Podrás participar contactando a este esfuerzo radiofónico por medio del blog nuestrafuerzaautonoma.wordpress.com y también al correo electrónico roca@riseup.net. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es 12 de enero del año 2018. Nos encontramos en una calle de la colonia Pinos, frente a la iglesia de este barrio. Estamos en la presencia pues de la maestra Leti. Ella pues ahorita nos va a contar un poquito de su historia y cómo se organiza con otras gentes para ayudar a la sociedad vulnerable de Huajuapan. Pero bueno, ahorita han pasado muchas cosas después del terremoto. Hemos visto que ella y otros colectivos, otras asociaciones civiles, como lo es Mujeres en Desarrollo, pues han estado apoyando a las gentes damnificadas. A 3 meses, imagínense, ya del terremoto todavía hay gente que vive la intemperie. Pero bueno, Leti, ¿nos podrías contar un poquito acerca de Ita Ama? Me dices que es una organización donde tú participas y que fue creada desde antes de que ocurriera este terremoto. Cuéntanos un poquito sobre Ita Ama. Bueno, antes que nada, mi nombre es Leticia Rivera Palacios. Yo soy de una comunidad que se llama Santiago Ayuquililla. Bueno, soy hija de un campesino y de una madre que ha luchado mucho y que es ama de casa. Y pues he tenido la oportunidad de venir a Huajuapan, de estudiar un poco y de empezar a trabajar con grupos, en pueblos, en colonias. Y pues después de pasar con algunas organizaciones, ahorita formo parte de una organización que se llama Ita Ama, que quiere decir Flor del Corazón. Es una asociación civil que nació en el 2013 y pues ya hemos empezado a trabajar y bendito sea Dios, hemos tenido algunos proyectos. Trabajo con algunos grupos de mujeres, ahorita la economía solidaria, y a base de esos grupos, después de los terremotos del 7 y del 19, pues platicando en nuestros grupos, porque son espacios de convivencia, de platicar, de apoyarnos, pues veíamos que de algunas de nuestras compañeras se les cayeron sus casas. A raíz de esto, pues nació la iniciativa de organizarnos como comités para poder pues apoyar a nuestras compañeras que salieron damnificadas. Al principio pues éramos poquitas, viendo de que no hubo respuesta de nadie, de las autoridades estatal, municipal, federal, nadie se acercó. Dijeron que en Huajuapan no pasó nada, pero pues en realidad pues sí hubo muchos muchos afectados. Faltó, yo creo, que un segundo para que las casas se cayeran, y pues ahorita estamos en esta lucha de buscar a alguien que nos ayude a demoler las casas, porque hay mucha gente que tiene casas para demoler y están en estas fechas viviendo en la intemperie, y pues nos unimos a su dolor, porque pues es un dolor tirar, derribar su casa, y todavía en estas situaciones. Entonces nos organizamos, primero en la colonia Cuauhtémoc y en la colonia Aviación, después nos acercamos con la colonia de Los Pinos, y se nos empezaron a adherir más colonias, como gente del Carmen, gente de Sinaí, gente de Cuauhtémoc, gente del Mirador, gente de la Militar, gente de Los Presidentes, de Buenavista, de Acatlima. No digo que toda la gente, pero sí algunas personas que supieron de nosotros, y pues en realidad tenemos como de Huajuapan como unas 100, más otras 100 de las comunidades como Amatitlán, Mariscala, Xonosle, La Laguna, Ayuquila, Ayuquililla, San Jerónimo, Zapotitlán Palmas, y otras dos que se me está pasando. Y pues sí, se acercaron personas, y pues bueno, bendito sea Dios, tocamos algunas puertas, y pues ahorita nos han estado apoyando algunas instituciones, sobre todo fundaciones y asociaciones civiles. Y pues primero fue así como el apoyo de despensas, de los hoteleros de México también nos apoyaron, y de ahorita empezamos ya con la reconstrucción. Es difícil, es muy difícil, porque si las autoridades no pueden, pues a nosotros se nos está haciendo difícil, pero no imposible. Ahorita nos está apoyando el Instituto JASA, que es de León, Guanajuato, y otra asociación que se llama Salud, Arte y Educación AC, que son de León, Guanajuato. Ellos nos están apoyando. Ya hicimos la primer vivienda aquí en la colonia Cuauhtémoc, y yo ayer iniciamos con la segunda vivienda aquí en la colonia Los Pinos. La primera vivienda fue de un material, bueno, unos arquitectos ingenieros nos enseñaron la técnica de reciclar el material de las casas derribadas. Entonces se nos hizo muy interesante, porque se ahorra mucho aquí el material como de tabique. Es así como tabique ahogado, que se le dice. Entonces ahorita ya se hizo una vivienda para dos familias en la colonia Cuauhtémoc, y ahorita en Los Pinos estamos haciendo, bueno, nos enseñaron a hacer la casa de una forma con el ferrocemento. Y ayer se inició. A nosotros siempre pedimos la capacitación y después la práctica, para que los compañeros aprendan y pues uno mismo empecemos a seguir haciendo las demás casas. Tenemos el respaldo de nuestros compañeros que son damnificados y que tienen la necesidad, porque tienen la esperanza de que pues se les construya su casita, o la gente también que tiene daños que no son tan graves también están con nosotros, porque pues hemos platicado y decimos que tenemos que agarrarnos de la mano como hermanos, y tenemos que sacar adelante esto, porque si no lo hacemos nosotros como comité, como vecinos, como mujeres, como hermanos, nadie nos va a ayudar. Entonces nosotros pensamos que a través de esto pues podemos sacar adelante. O se nos ha unido también la UTM y estamos ya colaborando con ellos, nos están apoyando, Y también se nos acercaron los del colectivo Multicultural Libertad. Y pues nos da mucho gusto porque pues nos hacen sentir que no estamos solos. Hay otra organización de hermanos que están en Estados Unidos que nos contactaron apenas y tenemos fe de que también nos puedan ayudar. Ellos apoyan cuando se hace la feria de aquí de Huajuapan. Ellos nomás se nombran así como comité de apoyo de la fiesta de Huajuapan. Pero también se nos acercaron y pues tenemos fe que también nos ayuden. La fe no se nos termina y esperemos que nos apoyen y que sigamos haciendo más casas y apoyar a la gente que lo necesita, porque de verdad que hay gente aquí en Huajuapan que todavía que está viviendo en estos momentos de frío, en la intemperie, y que a otros están rentando, tienen las casas abandonadas y parece que no pasó nada en Huajuapan. El gobierno se hace que no ve, pero en realidad sí hay muchos damnificados. Ahora que vinieron a dejar las tarjetas, pues prácticamente vinieron, yo para mí es una ofensa darles 15,000 pesos de una pérdida total, que cuando sabemos que esas tarjetas les tienen que dar 120,000 pesos por derecho a su vivienda que se les cayó, y los vienen a engañar con 120,000. Nosotros pensamos que es una grosería, pero bueno, a ver, nos estamos organizando también para ver qué hacer, porque eso no es justo. Muchas gracias. Sí, mira, antes de que terminemos y concluyamos la entrevista, me gustaría que nos comentaras ustedes que han monitoreado más las colonias en Huajuapan que salieron afectadas. ¿Cuáles son las que aún necesitan apoyo o domicilios? ¿Dónde están ubicados? Por si alguien también de la comunidad que va a escuchar esta entrevista por la radio se quiere solidarizar, o también danos tus contactos. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea como comité de ir calle por calle de algunas colonias, casa por casa. Incluso nos han apoyado el arquitecto José Luis de aquí de Huajuapan, perdón, no tengo el apellido, se me fue, y luego una arquitecta que vino de Puebla. Y anduvimos casa por casa y sí tenemos las casas ubicadas. Son varias colonias. Aquí en Los Pinos es la mayoría. Así como que las colonias más afectadas fueron en Los Pinos y en la Cuauhtémoc. Nosotros que estamos de este lado, porque también me han dicho que del lado allá por Reforma y por Santa Teresa, por allá, los Naranjos. Nos comentaron que en Los Naranjos también fueron muy afectadas, pero pues nosotros, como somos un comité, pues no nos dimos a la tarea de ir de aquel lado, pero también dicen que allá hay muchas casas afectadas. Pero aquí en Los Pinos sí, no ha venido nadie. Sí tengo direcciones, pero no sé, no me sé bien las direcciones, pero sí aquí en Los Pinos. Aquí en Los Pinos cualquiera puede decir dónde están las casas que están para derribar. Muy bien, pues vemos que en estos momentos pues mucha gente de la comunidad pues están realizando un tequio para construirle su casa, una segunda vivienda aquí. Nosotros le enviamos un saludo al arquitecto que pues está capacitando y que también está apoyando para dirigir esta obra sin ningún costo, hasta donde tengo entendido, y por parte de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Pues bueno, el arquitecto es el arquitecto Jesús Sánchez Luqueño, a quien le enviamos un gran saludo porque pues de todo corazón está enseñando y capacitando a gente del pueblo para aprender y crear casas de ferrocemento, casas o cuartos que pues son antisísmicos. Él nos explicaba ayer que estas construcciones son monolíticas, son hechas en una sola, digamos, en una sola estructura, ¿no? No por partes, en una sola estructura se hacen, y cuando hay un temblor, pues desde la cimbra hasta la punta de la casa se mueven en conjunto de forma flexible, lo cual pues hace que la casa no se decolapse, ¿no? Entonces esto es bien interesante, este trabajo para mí es fundamental que están haciendo. Creo que ojalá y pueda servir de ejemplo para pues otras ciudades que salieron afectadas. Bueno, ya por último, no sé si todavía van a construir más casas. ¿Quisieras hacer algún llamado a los jóvenes, a la gente que quisiera hacer tequio para construirle a las personas que viven en la intemperie todavía? Sí, pues antes que nada también agradecerle al arquitecto Jesús Sánchez Luqueño, que es de la UTM, y a los jóvenes que han venido a colaborar, que han venido a dar su tequio, pues les agradecemos mucho y invitamos pues a otros jóvenes, ¿no? Creo que esto se puede construir con la juventud, con cualquier persona que quiera apoyarnos. Nosotros quisiéramos hacer muchas viviendas, pero igual falta el recurso y pues estamos tocando puertas y ojalá y Dios quiera que nos lleguen más apoyos y la gente que se quiera sumar, pues los esperamos. Yo me llamo Leticia, mi dirección es Antonio Rodríguez Cárdenas número 9 en Aviación Segunda Sección y mi teléfono es 01953-137-9880. Y bueno, aquí nosotros ya estamos organizados, ya la gente, hay muchas personas que nos están apoyando con tequios, con alimentación, con agua, con víveres, y pues lo que queremos pues es apoyar a nuestros hermanos que ahorita pues se les van a derribar sus casas, que algunas ya se derribaron, y que pues como hermanos tenemos que apoyarnos. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias y una felicitación a ti y a todo el grupo que trabaja junto contigo por hacer esta noble labor. También le enviamos un saludo al colectivo multicultural libertario y pues claro que la radio comunitaria Añude pues va a estar siempre para lo que ustedes gusten en los aspectos comunicativos. Las puertas están abiertas para sus asociaciones civiles. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues acabamos de escuchar un audio enviado por compañeras radialistas trabajando en Huajuapan de León, Oaxaca. Este documento fue grabado en enero de este año y más adelante podrán ustedes escuchar otros trabajos de este mismo grupo. Cada persona que alguna vez haya planeado hacer alguna cosa y fue y la hizo, o que haya presentado un plan a los demás y ganado su cooperación para hacerla con ellos, sin tener que dirigirse a autoridades exteriores a pedirles que por favor lo hicieran por ellos, ha sido practicante de la acción directa. Todos los experimentos cooperativos son esencialmente acción directa. Ustedes están escuchando Nuestra Fuerza, un esfuerzo radial de los medios libres que integra a manera de agenda los esfuerzos cooperativos comunitarios llamados tequio, mano vuelta, faena. A continuación nuestra agenda. Agenda. Comienza esta agenda de tequios con cuatro actividades del colectivo Semillero en Espiral. La primera de ellas es un tequio de mampostería con cal y pues esta se va a llevar a cabo del 1 al 4 de marzo del 2018 en la laguna de Tecocomulco. ¿Cuáles son las formas de llegar y cuáles son los costos de los pasajes? Nos dicen que en la entrada, más bien en la terminal de autobuses del norte, tomar en la sala 8 el camión que va para Cuautepec, cuesta 80 pesos y se bajan en la laguna de Tecocomulco, ahí directo. Nos dicen aquí que vamos a levantar unos muros de piedra con un mortero de cal y arena. Las edades para participar en este tequio son de 19 a 60 años. Los datos de contacto es con Xochitl Mendoza, al teléfono 8180-293386. Va a constar el tequio de 4 jornadas, de 4 horas cada una. Así es que váyanse preparados para esta actividad. Los objetivos va a ser los muros circulares para la cisterna maya. Dice aquí, ¿qué esperamos de otros participantes? Y dicen ellos, disposición de aprender y compartir, que no terminen muy borrachos. ¿Qué se espera de la comunidad? Apoyo con herramientas, agua y botes. Los organizadores compartiremos las técnicas de bioconstrucción con cal y arena, así como la forma correcta de colocación de las piedras. ¿Para participar se necesita tener conocimientos previos? No, pero que sí vayan preparados para trabajo pesado. se necesitan los siguientes materiales: cubrebocas y cubetas. Esta vez no se requiere de algún tipo de cooperación económica, pero pues sí que vayan con una disposición de principios como apoyo mutuo, mucha tolerancia a formas de pensar diversas. Y bueno, esta es la primera actividad, vamos a la segunda. La segunda actividad del Semillero en Espiral se llama Junta Comunitaria para Validar Proyecto Festival de Saberes Intercomunitarios. Esta se va a llevar a cabo el 3 de marzo a las 11 de la mañana en el Auditorio de San Miguel de Allende, Tepeapulco. Pues bueno, allí mismo será el punto de encuentro, en el Auditorio de San Miguel de Allende, Tepeapulco. Y nos dicen que la forma de llegar es desde la Ciudad de México, tomar el camión que va a Cuautepec y bajar también en la Laguna de Tecocumulco. Ahí preguntar por el auditorio, no hay pierde. Aquí lo que se va a hacer es la presentación del contexto en el que vivimos los jóvenes en la Ciudad de México, en el sentido de la relación, el acceso a la buena vida. Eso es lo que comentan. Y las edades para participar son de 12 a 99 años. También los datos para contactar con el colectivo es con Xochitl, el teléfono 8180-293386. Actividad de va a tener una duración de 2 horas. Los objetivos de la actividad es solicitar apoyo comunitario para la realización del Festival de Saberes Intercomunitarios y convocar a la gente de la comunidad a compartir sus conocimientos con las personas de la ciudad. ¿Qué esperamos de otras participantes? Participación y apoyo en logística. ¿Qué se espera de la comunidad? Cooperación y aprobación del proyecto. Los organizadores compartirán contexto medioambiental de la realidad de los jóvenes de las ciudades, programas y proyectos de Semillero en Espiral y alcances. ¿Para participar se necesitan conocimientos previos? No. Se necesitan pluma y papel para anotar. Para el traslado de los talleristas y la comida se requiere una cooperación económica no muy elevada, y pues bueno, se pide reciprocidad y cooperación. Más información con el colectivo Semillero en Espiral, quienes también nos proponen la actividad llamada justo Festival de Saberes Intercomunitarios. Esta se va a llevar a cabo el 31 de marzo a la 1 de la tarde, al 1 de abril a las 6 de la tarde termina. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en el embarcadero de la Laguna de Tecocomulco. También, pues como nos han comentado, ustedes desde la sala 8 de la central de autobuses del norte de la Ciudad de México, toman el camión que va a Cuautepec y se bajan en la Laguna de Tecocomulco y ahí caminan hacia el embarcadero. Festival de Saberes Intercomunitarios compartirá conocimientos principalmente de permacultura y biopolítica a la comunidad de San Miguel de Allende, a viajeros y también a visitantes. Las edades para participar son de 12 a los años que sean. Para contactar es con Xochitl 8180-293386. La actividad por jornada, que van a ser 2, van a ser 6 horas. Y los objetivos de la actividad son compartir nuestros conocimientos y crear una comunidad de saberes de permacultura. ¿Qué esperamos de otros participantes? Pues que nos envíen sus propuestas de taller. En un momento más les voy a dar un correo electrónico. Y pues bueno, ¿qué se espera de la comunidad? Apoyo con comida y gastos. Los organizadores compartirán la logística. Para participar se necesita que conozcas el tema que ofrecerás a la comunidad. Se necesitan los siguientes materiales o herramientas: tapetes, casas de campaña, cobijas, libros para donar. Pues bueno, es una cooperación voluntaria para cubrir gastos imprevistos. La ética del trabajo colectivo se basa en compartir, construir y ser recíproco. Así es que el correo electrónico de Semillero en Espiral es el siguiente: semilleroespiral@gmail.com. Otra actividad de este colectivo es la convocatoria justo al Festival de Saberes Intercomunitarios. Esta va a ser hasta el 3 de marzo, ya muy pronto. Se extiende la invitación a la gente que tenga conocimientos en permacultura, biopolítica, para ofrecer un taller a la comunidad en San Miguel de Allende, Tepeapulco. Son todas las edades, desde los 12 años, el mismo teléfono de Xochitl, va a tener una hora de duración, Los objetivos es que puedan ayudar a construir en la mente y en la acción una comunidad de saberes intercomunitarios. ¿Qué aspiramos de otros participantes? Que nos envíen sus propuestas y con que puedan apoyar de material para su taller. ¿Qué se espera de la comunidad? Que nos compartan conocimientos como su historia para sembrar, ordeñar, pescar y sobrevivir en el monte. Los organizadores compartirán espacio para acampar y comida. Para participar se necesitan tener conocimientos previos. Sí, es necesario que prepares el taller que darás. No se requiere alguna cooperación económica, solo el material que cada quien usará. Y de no tenerlo, favor de avisar con tiempo para ver en la comunidad quién puede apoyar. Se necesita mucha humildad, pues ánimo de compartir, mucho amor y horizontalidad. Bien, y a esta agenda se suma la propuesta del colectivo Come Flores, quien ha denominado a una serie de actividades tequeos agrícolas chinamperos. Estos se han desarrollado en febrero y el siguiente marzo. Y pues bueno, la siguiente fecha es justo el sábado 3 y 4 de marzo, en la cual se llevará a cabo un campamento en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, todavía Distrito Federal. Les quiero leer las características de este trabajo. Dice aquí que en la página de Comeflores, dice: desde finales del 2017 estamos participando en la recuperación de una chinampa que llevaba 30 años abandonada por invitación de la cooperativa La Casa de la Chinampa. Hasta ahora hemos hecho 4 trabajos colectivos en los que cortamos pasturas, abrimos canales y removimos raíces. Queremos seguir con el barbecho y preparar la tierra para la siembra, quitando la sal que se acumuló en la superficie de la chinampa debido a una inundación sucedida el año pasado. Pues bueno, para participar en este tequio se requiere de una inscripción al siguiente correo electrónico: removiendo@comeflores.org. Y en este tienen que indicar su nombre, el teléfono de contacto, que no es indispensable, pero que en algunos momentos sirve, y de dónde vienen, la procedencia. Después del tequio vamos a comer en la casa de la cooperativa, y pues bueno, las indicaciones y el lugar de encuentro se confirmarán por correo electrónico o por teléfono. Más información en comeflores.org. Venimos a platicar con la señora Marcelina Celis Orega. Con eso de los temblores pasados y el terremoto, su casa fue afectada, ¿no? Y prácticamente pues está viviendo en lonas, ¿no? Nos comenta que mandó su oficio para que vinieran a checar, vinieron. Después, al no hacerle caso, ella empezó a derrumbar sus paredes. Y que también vinieron y solo recogieron un poco, se fueron con la promesa de regresar y ya nunca volvieron. Y aquí quedó esta situación. Hola, buenas noches, señora. Sí, mire, vinieron a derrumbar la casa, se llevaron un poco de escombro. Mire, vinieron, me hicieron unas preguntas, se llevaron unos papeles que ellos me pidieron. Me dijeron que ya había terminado la hora de trabajar y me dijeron que regresaban el próximo lunes, y hasta el momento no han venido a llevarse el más escombro. Yo por mi cuenta contraté un carro, un trascabo, y sacar el poco escombro que quedaba, porque pues estaba mal. Muy riesgoso que yo viviera así, porque pues era mucho peligro para mí y para mis hijos. Pero hasta la fecha ya no han venido. Que comentan que hasta el día, ahora sí, para el año que viene, en enero, posiblemente nos puedan apoyar, pero hasta el momento ahorita no hay nada. Nos han dicho que no hay recursos, que ya hasta ahí terminó todo. Sí, tomaron fotos, vinieron por parte del municipio 2 veces, vinieron el arquitecto, vinieron, pero pues hasta ahí. De ningún tipo han dado, la verdad, de ninguno. Mejor otras personas me han ayudado económicamente con dispensas, pero al municipio no tengo nada. La lona me la donó una señora que vive en la junta, que ahorita no recuerdo su nombre. Ella muy amablemente vino por parte de mi hermana, que se lleva con ella. Ella me la trajeron. Mejor otras personas me han ayudado económicamente con dispensas, pero al municipio no tengo nada. Y es feo decirlo, pero pues es la realidad. Pues mire, es indignante vivir así, pero pues, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué nos pueden ayudar ellos? lo que sea por parte del municipio que nos pueda apoyar, todo es bien recibido. Pero a su momento, si nos van a apoyar ya que vengan otra vez los tiempos de agua, no tiene caso. Eso quiere ya, el momento. Mira, a mí me dijeron que estaban dando cobijas allá por donde está la Casa del Ángel. Yo la verdad no fui porque yo trabajaba y a mí no me dieron permiso. De hecho, yo ya perdí un trabajo. Por lo mismo, perdí un trabajo que no me quieren dar permiso. Yo dije, bueno, primero está mi casa, mis hijos y después el trabajo. Aunque sea de barrendera, puedo ir a barrer, no importa. Pero hasta ahorita no. Hasta ahorita me voy a mañana, primero yo me presento mi trabajo, a ver si me reciben otra vez en mi otro trabajo. Y si no, pues a buscarle, joven. Porque no puedo yo dejar así a mis hijos, la verdad. ¿Y sus hijos cómo se encuentran después de estos sucesos de los terremotos? Pues mis hijos ahorita, uno, el más chiquito, es el que, pues, ahí anda, la verdad anda mal. Se espanta cualquier cosa, en la cama cuando duerme, brinca, o sea, está mal. Yo sé que está muy mal, pero ahorita económicamente no lo puedo llevar a un doctor porque, pues, ¿cómo? No se puede. Miren, es un momento que mis necesidades son techar. Bueno, o sea, con lámina no importa, o sea, con unos carrizos no importa, pero ya techar porque la verdad la lona es muy caliente. Viene uno y no soporta uno el calor. Bueno, como quiera, pero los niños que se quedan acá están muy mal. O sea, que también ya ve que la lonita, cuando llueve, ahorita no ha llovido, pero cuando llueve, no, imagínense, es una aquí, un lodazal acá. No se puede, pues, la verdad. Pero pues yo le doy gracias a Dios que estamos, por lo menos estamos bien. Todos estamos bien ahorita y pues eso tiene que pasar. O sea, no ahorita, pero después. Bueno, pues con esto nos despedimos y esperemos que toda esa gente que nos escuche nos pueda apoyar de alguna forma. Realmente la necesidad sí está muy, es muy grande y muy, muy necesaria en estos momentos porque sí, viven en lonas y como dice ella, no ha llovido, no ha pasado otro suceso. Pero no podemos estar esperando que si el gobierno va a actuar o no va a actuar. Porque ellos a la mera hora, como dijo la señora, vienen, toman fotos mientras sacan un poquito de tierra y de ahí ya nunca se vuelven a aparecer. Entonces es un buen momento para solidarizarnos y ahora sí que como hermanos brindarnos la mano el uno al otro. Muchas gracias, señora, y esperemos la gente responde y ya de nuestra parte seguiremos apoyándola. Vivo aquí en la calle Galeana. Entre Micaela Galindo y Allende, está su casa, cuando gusten venir a ver cómo estamos, estoy para servirles. Pues con esta entrevista damos por terminada nuestra primera emisión de Nuestra Fuerza. Esperamos tener más y mejores contenidos para las siguientes emisiones, por lo cual pedimos a toda la participación de la banda chambeadora al correo electrónico roca@riseup.net. Y pues también la información de sus tequios, faenas o manovueltas al blog nuestrafuerzaautónoma.wordpress.com. Muchas gracias por escuchar y compartir esa información. Nuestra Fuerza. Agenda de tequios.